Buenos días, señoritas. Cuando la mira, su gran amor, porque sufre un secreto. De colegiada, enamorada de su profesor, ella sufre un secreto. De colegiada, cuando la mira, su gran amor, porque sufre un secreto. De colegiada, enamorada de su profesor. Secreto de colegiala, cuando la mira su gran amor, porque sufre un secreto. De colegiala, enamorada de su profesor, ella sufre un secreto. De colegiala, cuando la mira su gran amor, porque sufre un secreto. De colegiala, enamorada de su profesor. Secreto de colegiala, cuando la mira su gran amor, porque sufre un secreto. De colegiala, enamorada de su profesor, ella sufre un secreto. De colegiala, cuando la mira su gran amor, porque sufre un secreto. De colegiala, enamorada de su profesor. Dicen que te vieron triste y sola, dicen que has llorado, y con razón, que a tus 15 años sueñas por las noches con tu gran amor.